COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, allí en el barrio de Mataderos, y si no, a través de www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra, también del barrio de Mataderos, y allí operando nuestra amiga, nuestra querida amiga Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través del Facebook Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, y si no, tenemos una línea para mensajes 153-181-3126, mensajes de WhatsApp. Te reitero el número, 153-181-3126. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Nati, Julio, así en la 690. Yo desde aquí, desde el estudio Los Matadores de Villa Crespo, también para comenzar este nuevo programa. Y yo desde el barrio de Coghlan, y a mi estudio lo llamo... el estudio Los Calamares Millonarios era, ¿no? O Los Millonarios Calamares. Así, una mezcla rara. Bien. Los que se hacen millonarios con los calamares es los que lo venden. Bien, vamos a tener un programa intenso, porque fue una semana intensa. Uh-huh. En donde alguna noche me costó dormirme y me dormía y me volví a despertar porque seguía a través de un canal de cable la sesión de diputados que se estaba desarrollando y que estaban en uno de los el último punto en realidad a tratar era la ley de ejercicio profesional de la fonobiología. Y te imaginas, Luis, todos y todas los que nos oyen saben que yo soy fonobióloga y esto me interesaba mucho, y la verdad que estaba, que me dormía y me despertaba, y de repente en un momento me pareció que estaba en alguna cuestión, o en algún día, viste que cuando hablamos con nuestras amigas obstétricas y hablamos de la lactancia materna, y yo no entendía qué era lo que pasaba en esa sesión. Lo único que sí sé es que finalmente la ley no se pudo tratar, porque bueno, estaban todos muy cansados, y bueno, fue una sesión un poquito... accidentada, digámosle así, pero bueno, esperemos ahora que en la próxima sesión esto suceda. Y para hablar del tema, en un ratito vamos a estar en comunicación con la licenciada Graciela Gallard, que ella es fonobióloga, es amiga, colega, y es presidenta de AFOCABA. AFOCABA es la Asociación de Fonoaudiólogas de la Ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a tratar con ella este tema, y también tenemos otra entrevista, ¿verdad, Luis? Sí, bueno, habrán leído, habrán visto en los medios, porque la verdad que le dieron bastante difusión, por lo menos algunos medios. Hoy justamente a la mañana temprano lo hizo Laje en América 24, que el gobierno de Larreta intervino. Es algo inédito, yo creo que debe ser la primera vez en la ciudad de Buenos Aires, cuando antes era municipalidad, ahora cuando es gobierno, es ciudad autónoma, que hayan intervenido una cooperadora escolar. Es algo muy, muy raro. Pero esto tiene que ver con una historia que nosotros la hemos tratado ya hace un par de años, en el 2017, cuando el gobierno de la ciudad... cambió el plan de natación de las escuelas, y esta escuela tiene una pileta de natación de 40 años que la construyó en su momento la cooperadora, y no solo para sus alumnos, sino para otras escuelas.

mares y montes que ahora yo quiero ver. Y escuchamos a Eros Ramazzotti. Una canción linda, una canción que tiene que ver con esas emociones que son para siempre. Dice su letra, amores que te darán una emoción para siempre. Y muchos de los que me conocen y nos están escuchando saben que en esta semana también perdimos a un querido amigo, a un querido oyente, a nuestro querido Sergio. Así que, nada, es un amor, es amistad que guardaremos o guardaré yo y nuestro grupo de amigos para siempre y que la recordaremos con sonrisas y con chistes y con historias desde el secundario y la universidad y tantas cosas que nos fueron pasando. Pero también hay otros amores que no son solo los amores de las amistades o los amores de las parejas, también están los amores a la profesión, los amores a la vocación. Y que esto tiene que ver con la próxima entrevista que vamos a hacer, y ya tengo en línea a una querida amiga, a una querida colega, y es la fonobióloga Graciela Gailiard, presidenta de la Asociación de Fonobiólogas de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, Graciela. Luis y Cristina te saludan. Hola, buenas noches. Buenas hola, noches. Luis. Hola, Cristina. ¿Cómo están? Bien, acá, transitando este lunes, que es muy lunes, muy lunes. Hay lunes que no son tan lunes. Hoy con sol, pero bueno, a mí me resultó un lunes muy lunes. Y después de una semana intensa, con algún día, yo contaba al principio del programa que me costó dormirme, que me despertaba y que me volvía a conectar a la tele, porque algo estaba pasando en el Congreso, y de eso vamos a hablar, ¿no? Bueno, me parece muy bien que podamos tener este espacio para poder contarlo a todos tus oyentes. Sí, creo que tenemos hoy, Graciela, muchos colegas que están escuchándonos, hicimos bastante difusión y creo que se fue repicando, ¿no? Esto de cómo es esto de la ley de ejercicio profesional de la fonobiología. ¿Qué estábamos trabajando sin ley, como diría Luis? Bueno, vamos a empezar. El día jueves fue una larga jornada para todos los fonoaudiólogos, miles de fonoaudiólogos de todo el país conectados en YouTube, en Diputados TV. Estábamos esperando que se sancionara el cuarto punto, que era la ley de ejercicio profesional de la fonoaudiología, una ley que venimos trabajando junto a asociaciones muy representativas del país y las universidades, hace más de 25 años que venimos trabajándola. Y bueno, la pudimos presentar y en esa sesión especial que iba a ser tratada, se suspendió 3:30 de la mañana, hubo varios acontecimientos de público conocimiento que ya no hace falta estar repitiéndolos, pero bueno, tenemos fe que se va a volver a reunir la Honorable Cámara y que darán curso al cuarto punto y que nuestra ley será aprobada. En verdad, no estamos trabajando sin ley. Los fonoaudiólogos, como la mayoría de las disciplinas, estamos trabajando bajo la ley 17.132, pero que es de los años 60. Es una ley de hace muchísimos años, la ley del ejercicio de la medicina y odontología, y actividades que de colaboración, así se llama la ley. Ya hoy, con todo lo que ha crecido nuestra profesión, esa ley no nos representa, no nos da el marco que necesitamos, y es por eso que ya hace muchos años que venimos trabajando para en este proyecto, que tenemos toda la esperanza que se concrete esta semana. Estamos acompañados, nos sentimos muy acompañados por todos los fonoaudiólogos de todo el país, porque nos acompañamos durante todo el día y la noche. Vos estabas, Cristina, también en ese chat, y de todos los lugares nos dábamos fuerza. Pero también tenemos que destacar que nos sentimos acompañados por el doctor Pablo Yedrin, que es quien tiene el compromiso con nuestro proyecto de ley. Sí, y también creo que, bueno, otras asociaciones que nos nuclean desde distintos ámbitos, y fue como un punto de encuentro, yo también lo siento, Graciela, como que nos pusimos de acuerdo. Sí, esto lo venimos hablando. Esta ley no es que la presenta AFOCABA. AFOCABA viene trabajándolo desde el año 95, aproximadamente 1995 fueron las primeras reuniones, pero fue justamente con asociaciones como ASALFA, como FACAF, como las universidades, que se iban reuniendo las distintas comisiones y empezaron a trabajar en este proyecto y a darle forma, una forma que fue variando como fue creciendo nuestra profesión, porque nuestra profesión hoy no solo tiene su licenciatura, su doctorado, sino también sus especialidades. Es una profesión que ha crecido, es una profesión de las ciencias médicas que ha crecido muchísimo, y es por eso que requiere una ley que la represente en todas sus áreas, en el área del lenguaje, en todas las áreas de la comunicación humana, en el lenguaje, en la voz, en la audición, en la fonoestomatología y en la intervención temprana. Uh-huh. Y también me parece que está bueno contarle a nuestros oyentes, Gra, que nosotros también somos protagonistas de la pandemia, porque si no, quedamos como que los fonobiólogos o las fonobiólogas somos los que reeducamos la R, o solamente trabajamos alguna disfonía, o hacemos alguna audiometría, y hoy por hoy también protagonizamos en distintos lugares de los efectores de salud, un espacio importante, ¿no?, dentro de lo que estamos viviendo, que es insólito para todos y para todas. Exacto, Cristina. En esta pandemia los fonoaudiólogos estamos trabajando en los equipos de salud, en los hospitales, en clínicas, en instituciones, en salas y, lo que es más importante, en las unidades críticas, como así también en equipos transdisciplinarios que se están creando para rehabilitar al paciente post-COVID. Hoy el fonoaudiólogo trabaja en todas estas áreas y en esta pandemia está presente no solo en Buenos Aires, en toda la República. Es por eso es que necesitamos el apoyo de los diputados, la sanción de nuestra ley. Uh-huh. Sí, yo conozco bastante del tema de lo que vos hablabas, de estas salas que se han abierto, que es algo novedoso, por lo menos dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que son salas post-COVID, como vos decías, para los pacientes que, bueno, lo han transitado con algunas dificultades, quizá inclusive en respiradores, en terapia intensiva, y que necesitan una rehabilitación intensiva para poder ir a su casa, a su vida nuevamente, y somos los fonobiólogos parte de estos, de estas salas, que no solo son salas de hospitales, sino también que están en los CESAC y en los CEMAR de la Ciudad de Buenos Aires. Así es, Cristina, así es. Y es verdad que el paciente post-COVID en muchos casos no requieren un seguimiento, pero normalmente los casos que han tenido que estar en las unidades críticas, los pacientes que han sido intubados, requieren de una rehabilitación, de un tratamiento, que hoy el gobierno de la ciudad ha creado estos equipos transdisciplinarios que justamente están integrados, entre otros profesionales, por los fonoaudiólogos. Uh-huh. Vamos a agradecerle al licenciado Martín Previgliano, que fue el que ideó esto, y lo tuvimos ya en el programa, le hicimos una entrevista para que nos contara acerca de estos equipos, que bueno, que van creciendo también, ¿no?, y que nos van dando más espacio también a nosotros en nuestra profesión. Y Gra, vos, ¿por qué sos fonoaudióloga? ¿Cómo se te ocurrió estudiar fonobiología? Bueno, qué pregunta. La verdad, somos amigas y nunca te lo pregunté. Es que, en verdad, bueno, te lo puedo contestar desdoblada. Porque, por un lado, estudié fonoaudiología, y ¿por qué soy fonoaudióloga? Porque estudié fonoaudiología porque hice un bachiller biológico, porque sabía que me gustaba algo de la rama de la biología, de la medicina, porque conocí terminando cuarto año, conocí el hermano de una compañera que iba a una fono, no me acuerdo cómo se decía, que lo había ayudado a rehabilitar, que tenía una dificultad importante en su lenguaje. Yo decía, qué bueno lo que logró, qué bueno, porque en ese momento no realmente ni siquiera había escuchado hablar de fonoaudiología, como, bueno, hoy es una palabra totalmente habitual para mí, ¿no? Y me pareció que me iba a gustar. Mientras estudiaba la carrera, tengo que ser sincera, a veces me pasaba que cursaba materias que decía, yo no sé si me gusta esto. Por eso hoy en día, cuando estoy con jóvenes que todavía no han decidido qué seguir estudiando, entre ellos mis hijos, yo les decía, no se fijen qué van a estudiar, fíjense de qué quieren trabajar. Porque ahí está el secreto, Cristina. Nuestra carrera es muy rica cuando salimos de la facultad, que obviamente necesitas de todo ese bagaje, de todo ese estudio para poder ejercer. Pero nuestra carrera empieza el día que te pones el guardapolvo y te sentás frente a un paciente. Yo tuve suerte de trabajar de lo que me gusta, que es los niños, porque trabajo en un hospital pediátrico. Yo tengo la suerte de formar parte de un equipo donde pude elegir el área en donde trabajar, que es el área del lenguaje y la comunicación. Hoy trabajo con un grupo de gente que no la cambiaría, tengo grandes amigas en ese equipo, hago lo que me gusta, cómo me gusta, con quién me gusta. Es una carrera que trabaja justamente la comunicación, siempre me fue fácil para mí la comunicación, por mi personalidad seguramente, y entonces trabajar en ello, aprender técnicas, aprender distintos códigos para poder comunicarme con aquel que no puede, sinceramente es un desafío que aún sigo aprendiendo, porque una de las cosas que tiene, cuando hablaba que nuestra ley tenía que cambiar porque nuestra profesión creció en medicina, crece, todos los días crecen, y bueno, creo que eso es lo importante, ¿no? Poderse formar permanentemente. Bueno, uh-huh. Te conté por qué bien. Soy fonoaudióloga. No me veo trabajando de otra cosa y ya a esta altura tampoco. Me veo más jubilándome que empezando. No, todavía falta, no, falta. Pero una cosa que el otro día hablaba con una colega nuestra, amiga nuestra también, con Mónica Trovato, le decía a Mónica que ella, quiero también decirlo, dentro del comité de AFOCABA, somos 8 integrantes que estamos trabajando permanentemente juntas en todo, pero obviamente cada una tiene funciones. Mónica fue de todas nosotras quien se puso la ley al hombro, como decimos, y tuvo que hacer un recorrido que fue acompañada obviamente por cada una de nosotras, pero y el otro día le decía a Mónica, esta ley prácticamente a nosotros la protección va a ser mínima porque ya hemos recorrido más del 80% de nuestro trabajo, pero bueno, bienvenida, esto también es algo que genera mucho entusiasmo, bienvenida para todas las fonoaudiólogos que, todas las fonoaudiólogas y fonoaudiólogos que hoy se reciben, ¿no? Bien, ¿qué tal? Buenas noches, Luis, te saluda. ¿Cómo estás, Luis? Volvemos un poquito para atrás. No, porque sí. Me interesaría, si lo tienen el dato, de cuántos fonoaudiólogos y fonoaudiólogas hay, digamos, matriculados en la Argentina, dado que esta ley va a involucrar a todas las provincias y a todos aquellos que trabajan, me imagino, tanto en la salud pública como en la salud privada, ¿verdad? Exactamente, sí, así es. El dato exacto yo no lo tengo. El aproximado por las matrículas es aproximadamente 10.000 fonoaudiólogos en todo el territorio nacional. Y obviamente lo que tiene de bueno es que las provincias que no tienen su ley podrán tomarla como ley marco, porque esta es una ley nacional, Luis. Claro, y bueno, ahora viene la otra, hablando vos con Cristina de Trovato, que era la que se puso la ley al hombro, y que vos le comentabas a ella, que era una ley para ustedes. Dentro de AFOCABA, ¿no? Quiero aclarar, hay mucha gente que viene trabajando junto con Mónica. sí, está sí. dentro de... es nuestra secretaria general. Sí. Seguro. A lo que iba era, vos decías recién que a ustedes mucho más no le iba a cambiar porque ya tenían el 80% recorrido de su profesión. Pero sí. esta nueva ley para las nuevas y los nuevos fonoaudiólogos, para las nuevas generaciones, ¿en qué los beneficiaría o en qué los soportaría mejor en su profesión? Es un respaldo, es un marco legal actualizado, que es lo más importante, justamente por todo esto que venía diciendo. El fonoaudiólogo no tenía las incumbencias que tiene hoy y trabajar en ciertas disciplinas, en ciertas áreas de nuestra disciplina requieren un marco legal que nos sostenga frente a cualquier vicisitud que puede existir, ¿no es cierto? Entonces, este crecimiento de la carrera, este crecimiento de la disciplina de la ciencia en sí, ha hecho necesario esta reforma, y es por eso que necesitamos que la Honorable Cámara de Diputados sesione cuanto antes, porque todo tiene un tiempo, Luis, todo tiene un tiempo, y no tenemos ya mucho tiempo. El año pasado, de la mano del senador Fiat, esta ley obtuvo su media sanción en el Senado, y ahora necesitamos que la Cámara de Diputados dé su último voto, que creemos que tiene que ser positivo y creemos que tiene que ser unánime, porque sabemos que ha sido muy trabajada. Muy bien. No sé si pude responder lo que vos querías hacer. Me quedó muy claro. Gracias. También es importante que podamos decir hoy que nuestra profesión, la fonoaudiología, en noviembre del 2019 ingresó en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, fue declarada de interés público. O sea, el Ministerio de Cultura, de Educación, determina las actividades profesionales reservadas que son exclusivamente para nuestra profesión. Entonces, todo esto hace que sea imperiosa la necesidad de que esta ley sea promulgada. Bueno, Graciela, la verdad que podríamos volver a encontrarnos, aunque sea un ratito, una vez que la ley ya esté, ¿qué te parece? Con una copa sería hermoso poder brindar. Lo que sea, no importa. Sí. Sería muy bueno, me gustaría. Bueno, si es con una copa, inviten, por favor. Por supuesto. Las fonoaudiólogas somos pudientes, por eso vamos a invitar a todos. Estamos esperando ansiosos que esto se produzca. Sí, yo creo que sí. Yo creo que están dadas las condiciones. Creo que todos y todas nos pusimos de acuerdo en que esto tiene que salir, y bueno, y creo que con un poquito de suerte en esta semana, y si ninguna otra ley nos antecede, ningún otro escándalo, seguramente esto va a suceder, y seguramente también te vuelvo a llamar para celebrarlo al aire también con nuestras compañeras y nuestros compañeros que nos están haciendo el aguante y que son parte también de este proyecto de ley. Cuando vos quieras, Cristina, y como vos dijiste, estamos trabajando tan bien con tanto con las universidades como con las asociaciones. Estos vínculos, yo creo que han logrado esta unión de toda, es una sola profesión. Somos muy pocos los países del mundo que tienen fonoaudiología. Esto es muy importante. Muchos lugares del mundo, sobre todo del primer mundo, no existen fonoaudiólogos. Argentina tiene esa suerte, tiene esa ventaja. Entonces, está muy bueno esto de poder trabajar, de poder estar unidos frente a este tipo de situaciones, porque es lo que nos anima a seguir adelante, ¿no? Nos anima a saber que esto tiene que ser un voto positivo. Muchas gracias a ustedes por llamarme, gracias por comunicarse. Y estoy a disposición cuando quieras. Gracias a vos. Gracias a vos, Graciela. Chau, seguimos en comunicación. Noches. Y si a Nati le parece, nos vamos a ir con algún tema musical, con alguna pauta, y vamos a seguir con este tema de la ley del ejercicio profesional de la fonoaudiología. La vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda, sino de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, diez dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días, a lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sí que sigue, el taxi gira, que gira, el cielo y la ancha avenida, los días cantan la historia, el hombre al borde del hombre, los días cantan mañana, los días no tienen miedo, solo se trata de vivir. Esa es la historia, un amor sin amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien. Profundas, cosemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda, sino de gruesos billetes. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Nuestras vías de comunicación, el 153-181-3126. Nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Bueno, tengo mensajes de colegas que han estado escuchando y que estaban pendientes de esta entrevista, así que bueno, un abrazo para Karina Mazzola, para Nancy Molina, para Adriana Copis, también para mis amigas que no son fonoaudiólogas, pero que también hacen, me alientan en esto, para Alicia y para Sandra, que ya las intimo a que el próximo lunes, si me están escuchando, tendrán que musicalizar el programa. Ya les dejo tarea para el hogar. Y nada, lindo, lindo entrevistar a una amiga, lindo que esto que está pasando con nuestra profesión llegue finalmente a lograrse. Y yo pensaba que, claro, esto es para las generaciones que siguen. Imagínense que yo conocí a la persona que inventó la palabra fonoaudiología, porque es un neologismo, fonoaudiología. Alguien la inventó, en una palabra que no estaba creada, y fue el doctor Juan Manuel Tuato, junto con, en ese momento, maestras que finalmente fueron de la fonobiología, como la profesora Piccoli, la profesora Sarrail, maestras de nuestra profesión. No puedo dejar de recordar a Berta, y tampoco puedo dejar de recordar en este momento a alguien que se nos fue hace muy poquito y que fue un baluarte desde muchos aspectos, no solamente desde lo fonobiológico científico, sino en sus valores y en su lucha por nuestros espacios, que fue la licenciada Teresa Herrera, y que, bueno, aprovecho para también recordarla con mucho cariño, con mucho respeto, y habiendo también sido muy afortunada en haberla conocido y haber compartido con ella muchos espacios. A Laura de Física, también acá me están escribiendo por un chat que tenemos de la universidad. Bueno, estamos así todos muy sensibles y muy pendientes de esto. Y bueno, y ojalá que el próximo lunes festejemos. Yo invito, Luis, no hay problema, ¿eh? Si esto hay que brindar. ¿Se va a tratar de nuevo esta semana? Eso estamos esperando. ¿Te imaginas que estamos así como cortando? Claro. La semana pasada se suspendió la reunión porque hubo un diputado que se entretuvo con la mujer, ¿no? En la audiencia, en la... En realidad, cuando yo vi el orden del día y yo ya estuve por otras razones en estas sesiones, yo pensé que esto podía llegar a suceder, ¿sí? Porque muchas veces pasa que no se termina, las sesiones son muy largas, las exposiciones, a mi gusto, bueno, yo no entiendo demasiado, pero también muy extensas, muy bla, bla, bla, bla, bueno. Van una vez por semana, Cristina, ¿a qué querés? Si no aprovechan a hablar ahí. A veces se dicen cosas interesantes. A veces se dicen cosas interesantes, otras veces cosas, bueno, en fin, no importa. Lo importante es que en la próxima sesión esto pueda entrar y se produzca finalmente la sanción de la ley. Así que, bueno, nada. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos, Luis, de este programa. ¿Vos tenías alguna nota importante o alguna cosa que no hubiéramos dicho? No, nada importante. Va a recordar para quienes circulan por las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires, la Perito Moreno, la Riccieri, la Ilía, que a partir de ayer es obligatorio tener el telepeaje, el telepase para poder pasar por los peajes de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy pasé por allí, había una cola de gente que a último momento evidentemente se queda haciendo el trámite, y era una cola infernal al costado del peaje, ahí en la autopista a la altura del Parque Avellaneda, porque, bueno, nada. Además, les aclaro, quien no tenga telepeaje y quien quiera pasar el peaje, le van a cobrar doble peaje. Así que o vayan y hagan el trámite o no se les ocurra pasar sin tenerlo, porque les cobran el doble y aplican bastante, ¿eh? Bien, bueno, nos vamos a ir yendo ya de a poquito. Vamos a saludar a Julio Pardo en la M690, a nuestra querida Natacha Bianchi aquí en la retaguardia. Saben que todos los lunes de 20 a 21 estamos aquí para charlar sobre algunos temas de salud y temas que nos interesen. Por suerte esta vez no hablamos tanto del COVID. Y nada, saludarlos y agradecerles a todos y a todas las que estuvieron pendientes de este programa, que, bueno, me involucraba mucho más personalmente que cualquier otro, no solamente por la profesión, sino por estos días que estamos pasando, que a mí no me resultan tan fáciles, pero que, bueno, hay que seguir adelante, ¿verdad? Así que, si a Nati le parece, y ya saludando a nuestros oyentes, nos vamos a ir con un tema musical de Serú Girán. Muchos de nuestros oyentes lo van a recordar con mucho cariño, que se llama Parado en el Medio de la Vida. Así que si a Nati le parece, nos vamos con ese tema y nos vemos, Luis, el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau. Chau. Estamos esperando